Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Soy Elizabeth Ugalde y estamos para una covacharla más. Esta vez vamos a hablar de Agatha Harkness, que está en todas partes. Empezamos. Les doy la bienvenida de nueva cuenta, muchas gracias de estar por acá y también le doy la bienvenida a mis compañeros que últimamente pues es la mesa frecuente y me da mucho gusto que volvamos a coincidir. Bienvenido, Waco. Hola, Van, muchas gracias obviamente por la invitación, con muchas preguntas y sobre todo mucha expectativa sobre qué más nos va a dar esta serie, sí, aparte de estos dos primeros episodios. Sí, dejo varias estos dos primeros episodios, pero antes de hablar sobre eso, demos la bienvenida también a Isidro. Qué bueno que andas por acá, Isidro. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bien, pues sí, ya decía Waco que hay bastantes dudas sobre este episodio. A mí realmente no me generó tantas. Creo que la serie está haciendo justamente lo que yo quería que fuera. Entonces, pues no sé, si me quieren dar su opinión general, ¿qué les han parecido estos dos episodios? Empiece quien quiera. Empiezo yo. La verdad es que me gusta mucho cómo empieza el primer episodio y de acuerdo a la publicidad que habíamos estado viendo, los carteles con que se supone que simulan carteles de otro tipo de productos, yo pensé que a lo mejor iban a repetir la fórmula de WandaVision, pero solo nos lo muestran en el primer episodio, que, o sea, fue bonito ver algo así. Yo pensé que iba a ser algo similar y no, de pronto llegamos rápidamente a lo que es la realidad del personaje y por qué está en donde está. Es una muy buena recapitulación y manera de acordarnos de en qué situación había quedado Agatha. Y ya a partir de ese principio, yo creo que mitad del primer episodio o algo así, ya a partir de ahí es una búsqueda personal, una historia que sí se separa bastante de lo que vimos en WandaVision y bueno, es un derivado más, ¿no? En general me gustó bastante el tono, creo que tiene un muy buen cast y pues ya, aunque la neta es que sí dije, ah, órale, van a hacerle homenaje a otras series por episodio. Por una parte, me hubiera gustado ver otro experimento así con series diferentes a las que vimos en WandaVision, pero por otro lado, creo que sería repetir fórmula y hubiera sido como de, ah, otra vez lo mismo, pero con otro protagonista. Entonces creo que en general estuvo bien. Y ya, pues a ver qué más nos cuentan. Y coincido, Isidro. A mí se me gustó que tuvieran el guiño de que el programa era otro programa. Sobre todo que pusieron que se basaban en un programa, creo que europeo o algo así como de WandaVision, pero venía con letras así como polacas o algo así. Entonces, me gustó que lo abrieras así, pero me gustó que cambias completamente el tono en el siguiente capítulo. Pero aparte siento que están como muy autocontenidos, ¿no? O sea, como tenemos un tema en el segundo capítulo y ya lo resolvimos, pues. Y en el primero también ya lo resolvimos. O sea, no estamos jalando esto, gracias a Dios. Entonces van como construyendo. Tal vez lo único que sentí, pues no tanto feo, pero es como de sí necesitas haber visto medio WandaVision como para echarte este gato. O sea, sí siento que de todas las series que hemos visto, sí es la que es como de, sí agarra muchas cosas, que si llegas así solito, digo, no sé en el tercero si nos ayuden a recapitular algunas cosas, pero ahorita estos dos sí necesitas haber visto algo antes como para decir, ah, ok, esta vieja loquita ya sabemos más o menos para dónde va. Fíjate que a mí no me había parecido eso, creí que, bueno, sí, claramente se nota lo que decía Waco, que retoma muy bien la serie, sí se nota que es continuación, entonces en ese sentido creo que tiene mucha razón Isidro, y tal vez sea que, pues sí, yo me he aventado todas las series Marvel, entonces tal vez por eso siento que no me falta nada, pero sí, probablemente para alguien que recién se integra a estas series, tenga la sensación de que le falta algo, aunque creo que lo que necesitas saber si te lo explican rapidísimo, solamente que Agatha le tiene un rencor horrible a alguien. Y es un poco parecido a lo que pasa con este personaje nuevo, esta bruja interpretada por Audrey Plaza, que pues tampoco sabemos quién es y también se nota claramente que hay algo ahí pendiente entre ellas. Entonces, yo espero que lo que se necesite de la serie de WandaVision nos lo puedan ir metiendo poco a poco para aquellos que no la vieron. Pero también mencionaba Waku sobre los guiños a otras series. Yo he leído por muchos lados que le recordaron a True Detective, pero hay una serie en HBO que se llama Mary in Westtown, algo así, en Westtown. Yo digo que está clonada. Es un poco entre esa y Dark, que también Dark pues, es una producción europea. Entonces, también eché de menos que utilizaran más ese recurso. Digo, pero en el segundo episodio, bueno, apenas son 2 episodios, pero en el segundo episodio no encontré mucha referencia a series, así que supongo que por eso Waco y yo estamos suponiendo que hasta ahí quedó. Ojalá que no, porque sí son guiños bonitos, pero no sé, tal vez me recordó un poco a Hechizadas, el episodio Hechiceras, Hechizadas era la güerita, a Hechiceras, las tres hermanas Halliwell, el episodio 2, pero creo que no hay como que tanto guiño para esa serie, sí para la película del Mago de Oz, pero no sé. Ya hablé mucho y ustedes la dije brevemente, ya estoy acaparando, perdón, pero ¿qué les parecieron los nuevos personajes? Y digo nuevos entre comillas, porque la verdad es que muchos de los personajes que vemos en esta historia aparecieron en WandaVision y no sé, a mí me dio la impresión como si volviéramos a nuestro lugar seguro donde todos son familia, todos nos conocemos y ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos invernos? ¿Qué les pareció la integración de estos personajes viejos con un nuevo papel? A mí me gustó ya sería como la tercera versión, ¿no? Porque los vimos en versión de WandaVision, versión normal y versión del programa. Entonces, esa parte está como interesante de cómo lo estuvieron planteando, porque aparte eran como disímbolos, ¿no? O sea, el jefe de policía, el vecino que era todo buena onda, acá era como compañero de ella. Tenías a la de la librería. Entonces, está como interesante cómo lo están como manejando, pero y al mismo tiempo nos recuerdan que esa gente, o sea, sí se acuerdan de eso, o sea, porque es así de no la nombres, viene a la Voldemort. Así de no, nada, nos quedamos traumados por eso. Entonces, sí. Me gusta que sí hay como consecuencia, pues no fue como de ay, bueno, y mágicamente se arreglaron, ¿no? O sea, como que siempre nos había faltado en otros productos, fuera de lo que había pasado en el país de la era de Ultron. Como que pasaba algo y ya como que la gente seguía su vida normal, más o menos, ¿no? Digo, en el VIP también. Pero acá sí fue que quedaron traumatizados estas pobres personas. Entonces, por una parte, está bien cómo lo estás presentando. Y pues a ver qué más puede suceder con eso. Yo ahí tengo... Ahí tengo como la duda, si se supone que estas personas están ahí como interactuando con ella, igual porque, o sea, entendemos que a lo mejor está sucediendo lo mismo que pasó al principio en WandaVision, un poco más contenido y específicamente para mantener atrapada a Agatha. ¿Eso quiere decir que las otras personas volvieron a sufrir ese destino de, necesitamos gente en este pueblito, así que lo siento vecinos, pero ustedes también van a quedar encerrados con ella? Eso no es creíble. Me parece que no es lo mismo. Creo que la única que no puede salir de ahí es Agatha, porque ya ves que cuando saluda a Hal, me parece que se llama algo con bueno, al vecino morenito que le coquetea en WandaVision y el que ahora la ve desnuda, le dice, bueno, ya no me llamo así, yo me llamo tal. Y también cuando saluda a la señora Hart, le dice, bueno, yo me llamo tal. O sea, sí le corrigen los nombres. Solamente como que Agatha había entrado en un bucle desde que Wanda le volvió a tirar el hechizo este para encerrarla, porque vemos que es una de las conclusiones de WandaVision, pero los demás como que ya la cogieron, o sea, como que sí es su vecina la loquita, pero bueno, la rara, pero que saben todos los traumas que tiene y por eso como que la quieren, ¿no? Bueno, esa impresión tengo yo. Sí, porque sí. En varias pláticas, o sea, en la plática de él le dice, no, pues te empezaste a comportar como extraño a partir de eso, y vemos que cuando están interrogando al mago este de las uñas, ves que de repente es como, está en la casa, pues, o sea, la interacción no está así, entonces yo creo que más bien es, o sea, el hechizo está contenido a ella, uh-huh. Y más bien va acomodando las cosas conforme lo va necesitando su mente para evitar que como bote de esa realidad. Sí, yo estoy en eso, pero si ocurre lo que dice Waco, sí sería muy mala onda. Ah, es que, o sea, mi duda era porque entonces entiendo que el primer punto de vista de esta serie de detectives solo lo está viendo Agatha, porque ahí interactúan también estos personajes y de pronto cuando ya la sacan a la realidad, entre comillas, vemos que sus vecinos se dice, ah, claro, tú eres el jefe de policía y tú eres tal y así. O sea, como un poco como en El Mago de Oz, cuando Dorothy regresa a Kansas y ve que los que sus compañeros en su aventura imaginaria o en el mundo de Oz eran realmente los las personas que trabajan en la granja de su familia. Entonces, o sea, no me quedó 100% claro de ellos también están hechizados, o más bien ella solamente de pronto tiene alucinaciones y ellos la ven como, ah, pobrecita, otra vez se le olvidó tomar sus pastillas. ¿Sabes qué cosa podría darnos la clave? Este chico al que no conocemos el nombre, que le dicen Tin, le dice, pues si yo Mephisto, te saqué de... ¿Te refieres a Mephisto? ¿Te refieres a Mephisto? Sí, ya empezamos con Mephisto en esta serie. ¿Te refieres también a Magali Chávez Mephisto? Pero él dice, pues es que yo te libré del hechizo que te tenía atrapada. O sea, como que siento que todos los vecinos le seguían la corriente y sabían que estaba hechizada. O sea, a mí sí me da la impresión de que todos son como que, ay, pobrecita, vamos a ayudarla, y si no podemos ayudarla, pues vamos a seguirle el juego, total, este pueblo es bien aburrido. Algo así me pareció. Pero bueno, justo ya hablamos de bueno, ¿estás ya diciendo mencioné... que Westview es un pueblo bicicletero? No sé, tal vez en Halloween está bonito, pero no, se ve medio sin chiste. Pero bueno, ahora que mencioné a este chico Tin, hay muchas cosas interesantes de él, justamente porque no nos dejan saber nada realmente, y también del personaje de Audrey Plaza. Entonces, ¿qué quisieran mencionar de estos dos personajes, chicos? Desde que salió el tráiler, a este chavito lo andan, o sea, están diciendo, este chavito es Wiccan, que es uno de los hijos de Wanda. O sea, falta todavía mucho desarrollo, tanto de trama como de personaje. De hecho, yo por lo que se ha visto, yo diría no es. O sea, siento que sería una maroma muy grande, nada que no haya hecho Marvel hasta el momento, pero tendría que ser una maroma muy grande para decirnos por qué sí podría ser ese personaje. Mejor sé Mephisto. Que sea otro Ralph Bowner o algo así. Dice Axel que es el censurado. O sea, pero puso censurado entre asteriscos, pero creo que sería una gran manera de decirle el censurado, así tal cual. Aubrey Plaza me encantó. De hecho, me gustó mucho cómo, a raíz de estos como chismes que se hicieron, de que si ahora están buscando que las series sean menos progre, woke o como quieran llamarle, y justo le preguntaron como de, oye, es que quieren quitarle como lo gay a los productos o algo así. Y ella dijo, pues yo espero que no, porque esa fue la razón por la que entré a este proyecto. Y la neta es que en esta primera parte, que es como de detectives, sí, incluso la interacción que tienen es muy como de estamos peleadas, pero medio como que hay tensioncilla ahí de que le echa ojitos y se muerde los labios una con otra. Yo dije, ¿cómo fueron pareja y están peleadas o algo así? Excelente Aubrey Plaza en su papel. Me encantó que este cast que apareciera en esta serie. Creo que está ni mandado a ser su personaje hasta lo que hemos visto. Y la otra es que la extrañé mucho en el segundo episodio. Ay, yo ni cuenta me di que no salió. Ups, perdón. Perdón. Pero ahora que mencionaste a Axel, aprovecho para saludar a quienes nos acompañan ya. Muchas gracias por unirse y comentarnos. Y si no han comentado, comenten, chicos. Nos gusta platicar con ustedes, chicos, chicas, chiques, todos los que estén por acá. Nos dice Alex Brown, 1507. Hola, buenas noches. Hola, Alex. Qué bueno que estás por acá. Fer Cano también dice, buenas noches, cobachos. Hola, Fer. Qué bueno que estás aquí. Mar Rodríguez, hola Mario, buenas para ti. Nos dice Fer, me gustaron los dos episodios. Qué bueno, Fer, a mí también me gustaron, pero creo que ya sabíamos que iban a gustar de todas maneras. Jorge Arturo nos dice, hola, buenas noches, Mephisto confirmado. Vamos a empezar. Alex García, buenas noches, hola Alex, nuestro querido Spider Games, como dijo Cuaco, Axel Alonso también está por acá. Gracias, Axel. Y nos dice, Aubrey Plaza siempre me pone como el meme de DiCaprio. Me encanta. Termina de leer. No. Sí. Me encanta, aunque su personaje, espero que no sea una repetición de su personaje en Legión, otra serie muy misteriosa y enmarañada, que yo no he terminado de ver Legión, pero me parece muy buena. Yo creo que nomás vi los primeros dos episodios, pero sí. Respecto al comentario de Axel, uno, no traigo lentes, entonces la primera frase que leí, en lugar de me pone como el meme de DiCaprio, entendí, me la pone como el... Y yo dije, ¿qué? Era un artículo que no iba. En sus mañas. Pero, y después, como el meme de DiCaprio. Amigo, DiCaprio sí, tiene como 50 memes, o sea, tiene el de tiene el de López. El de así. Ajá, en donde está haciendo como, el de, donde está chiflando en la de. Oh, yeah. En lo de Tarantino. Ah, claro. Ajá, o sea, ya dijo, el meme de Leo mordiéndose el puño. Ah, el de. Ah, sí. Exactamente. Es que ve nomás. O sea que no estás tan perdido. No estamos tan perdidos. No, es que en su look de detective, así con saquito y todo acá, también así como súper. Aquí yo soy la fregona, está muy chido, pero también este atuendo así como brujístico, enseñando hombro, pero como con la no, capucha esta que trae, o sea, capucha, bárbaro. Pero abierto de atrás, sí, ¿no? O sea, ajá, sí, fantástico. El diseño de vestuario está muy interesante con ella. Sí, Aubrey Plaza creo que siempre, bueno, y en este caso el par que hace con Agatha, porque la otra como está queriendo como que ella se dé cuenta de algo y la otra como de no, pero es que tal cosa, y la otra de no, pero no es eso de lo que quieres hablarme realmente, ¿verdad? Ajá. Entonces, y la otra es como de momento, ¿me está tirando los perros o no? Pero me gusta porque no es como hacerlo como miren, somos lesbianas, sino es como somos dos personas que tenemos una historia que puede ser lo que la gente quiera hacer, o sea, pueden ser como fueron novias, o fueron amigas, o fueron amigobias, o fue algo. Tal vez es su hija, y que la abandonó o algo así. Manejan tantas cosas. ¡Oh, Dios, no! Pero, y son esos... ¡Ay, güey, mi mente! Esos pequeños detalles en la actuación, porque precisamente al principio dices, espérate, sí, y luego es como, no, espérate, es otra cosa. Ajá, y ya cuando se pelean acá con lo del cuchillo, y es así de, no, espérate, ¿sí es eso? Ajá. Entonces, pero yo sé que que lo vayan jugando así, y las dos lo van jugando, porque la otra le dice así como de, a mí se me gusta el cuchillo aquí en el cuello, y tú de, hola, Mark, y la otra así de, ¡ah! Decía pero es eso, es juguetón, o sea, lo que me gusta del guión es que juguetean ellas con lo que le están dando, entonces puede ser lo que uno quiere que sea. Bueno, decía que parece que nos estaba espiando y esperando a que habláramos de Aubrey Plaza, porque ya apareció por acá Francisco Espinosa, le doy la bienvenida. Hola Francisco, qué bueno que te puedes integrar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, perdón por la tardanza, pero ya estamos aquí para echar el cotorreo acerca de Agatha Harkness. Y sí, no solo de Aubrey Plaza, sino también ya acá las intenciones de que el cuchillo, de que ay, no sé qué. Que, ah, y ya en los comentarios mencionaron otra cosa que también dije, ah, caracas. Ah, sí. También me quiero cortar la mano, ¿no? Sí, que dice Arthur que tiene miles de años y pudieron experimentar de muchas cosas. Y luego él es el que nos recuerda que cuando le lamió la cura, le cura la mano. Sí, porque se ve que ya no tiene cicatriz. Ella no lo tiene. Sí, se vio muy sugestiva esa curación. Es que tiene saliva curadora. Uy. Sí, que en ese sentido, la verdad es que, pues sí, ojalá que no sean madre e hija, y creo que lo descartamos, porque sí sería bastante feo eso. Pero bueno, también saludemos a Pablo Reyes Carrascos, que decía, no le tenía mucha fe a esta serie, pero esos dos capítulos sí me dejaron la duda. Le voy a dar una oportunidad a los siguientes capítulos. Qué bueno, Pablo, y qué bueno que te unes por acá, muchas gracias. Francisco, en general, ya hablamos de Tim, bueno, yo le digo Tim porque prefiero a decirle muchacho, que es este adolescente que... ¿O le puedes decir Pez? ya nos dijeron que puede ser Mephisto. ¿Qué opinas de ese personaje, Francisco? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te parece esa incorporación? ¿No va a ser Blackheart? No sé. Ah, sí, es cierto, podría ser también. Pues se supone que ese era el lo que estaba escrito en el papelito, ¿no? Sí. Era un corazón negro, pero quién sabe, al final del día es, o él sí puede ser el hijo de Agatha, sí, nadie sabe. Las cosas están extrañas. A mí me gusta, creo que el misterio lo están construyendo bien, y sobre todo no es tan obvio el misterio que no estorba, pues, o sea, no es como en otros lados donde te ponen el misterio como que no es misterio y parece más red herring. Aquí es muy obvio desde que se le sella la boca con el... cuando dice su nombre, que se va el audio cuando empieza a contar su historia, etcétera, como que tiene todos estos elementitos ahí extraños. Cuando dice, soy Mephisto. Ándale, exactamente. Esa es la onda, y me gusta que de una u otra forma él es el que detona el viaje, ¿no? Porque aunque Agatha Harkness ya quería recuperar sus poderes, de alguna u otra forma creo que podría haber encontrado otras formas de hacerlo, ¿no? Mientras que él es el que induce el camino, más bien a iniciar el camino de la bruja, ¿no? De ahí en fuera, del personaje en general, es un poco molestón de vez en cuando, ¿no? Me gusta cómo de pronto en el segundo episodio como que en el segundo episodio trata como de medio manipular a la bruja de las pócimas, ¿no? Pero en general como que parece un poquito más adorno que otra cosa, aunque es el de nuevo al que inicia el viaje, pero anda por ahí. Creo que a mí el primer episodio en general, como no sé si ya pasaron por ahí, pero en general me parece, no me gusta utilizar la palabra nunca de, o la idea de es que me sobró o es que está de mal, no sé, pero creo que estos dos episodios me funcionan muy bien como un primer acto y creo que podría haber quedado muy bien en un primer episodio, ¿no? Aunque, por supuesto, la introducción en la parte del episodio policíaco, pues 2-3 está chistosita, la parte con Aubrey Plaza, pues obviamente tiene sus momentos agradecibles. Pero en general creo que el primer episodio podían haberlo resuelto un poco más rápido para poder entrar al inicio del segundo acto, que es el inicio de la ruta, ¿no? Y el segundo episodio me parece mucho más dinámico por lo mismo, pues es cuando conoces a todo su aquelarre y todo lo que está pasando. Y pues pobrecita de la fin. Pero ya llegaremos ahí. Pero sí, el chico. Es lo que me pasa, que en el primer episodio la introducción incluso está un poco extraña, ¿no? Porque empieza en la parte del detective, ves que él es el que empieza a romper este velo de la realidad que tiene Agatha en realidad. Porque incluso el personaje de Aubrey Plaza no lo hace, no es la que empieza a romper el velo de la realidad, sino que más bien le sigue el juego a Agatha. Y es él el que realmente empieza a cambiar el mundo en el que ella se está viendo. Pero termina atado y amordazado en un closet. So, I don't know. Pero de nuevo creo que es un personaje. Habrá que ver cuál es la vuelta de tuerca al final. Creo que lo están construyendo bien y habrá que ver. Y su dinámica con Agatha me gusta. No sé en el aquelarre, pero con Agatha me gusta. Sí, coincido contigo. De nuevo, me voy a repetir. Ya saben que yo esperaba mucho esta serie e incluso comenté que me llamaba mucho la atención después de ver el tráiler este tono policíaco que suponía que solo se llevaría un episodio. Sin embargo, ya viéndolo completo, también me pareció que fue más largo de lo que yo hubiera querido. Me gustó mucho, pero sí, justo ya sabíamos... Ya vamos a empezar. Si justo ya sabíamos hacia dónde iba, era como alargarlo demasiado. Sin embargo, sobre todo porque la gente como que no estaba muy metida con la serie, de repente se podía desconcertar sobre de qué iba. Creo que, justo como dice Francisco, ya en el segundo episodio toman totalmente el tono que creo que vamos a ver a lo largo de toda la serie. Y también se ven como que los personajes más sueltos, no sé quién de ustedes mencionó que se veían como un poco contenidos al principio, creo que en el segundo ya se ven como más libres y ya se ven como más encaminados hacia lo que nos quieren mostrar, pero también tenemos a todos estos personajes de la Aquelarre, a estas brujas que va reclutando justo como en el Mago de Oz, era así como de vamos por el hombre de hojalata y demás. Todos esos personajes, o al menos los nombres de las brujas, sí son nombres utilizados en los cómics de Marvel. Sin embargo, yo creo que sí solamente son guiños por los nombres, porque no tienen realmente muchísima relación con los personajes originales. ¿Cuál personaje les gustó más? ¿Cuál de las miembros de la que la re... les gustó más? ¿O ninguna? A mí la que me gustó... Más yo la neta siento que necesito ver todavía un poquito más de ellas. O sea, todavía la siento como que son los personajes que están alrededor o acompañando a Agatha y a Mephistín. A Mephistín. Ah, me muevo. Isidro, sí. En mi caso, la que es la primer bruja y la que es la de That 70 Show son las que me llamaron más la atención. La que menos sería la que es la guardia de seguridad, pero pues ella casi no la conocimos realmente. Y la otra, la que es la reina, bueno, la que dicen que es reina de las brujas, pero que vende ahí sus productos naturistas. O sea, como que todas sus introducciones te hacen recordarlas, pues, aunque no tengas como muy claro, creo que lograron decirte como, ah, espérate, esta hace esto, esta hace el otro, y esto hace aquello. Entonces, yo creo que en eso, falta que nos den más cosas, pero creo que de manera rápida sí te acuerdas de, bueno, son cuatro. En teoría son cinco. Que bueno, ese es un poco la onda con esta aquelarre. A mí mi favorita es y por razones totalmente externas a la serie, o sea, a pesar de que en la serie me gusta mucho cómo la desarrollaron, pero lo siento, la vidente es Patti LuPone, no puedo más que adorar a Patti LuPone. Patti LuPone vive en mi corazón. Entonces, pues, por eso, después de ella, todas tienen algo interesante, ¿no? La hija de la bruja, porque no es bruja, está interesante que esté ahí, aunque también es la que se nota que le metieron menos galleta a la persona. Tiene dos diálogos, creo, en todo el episodio y no son ni siquiera particularmente, como que toda su gracia es que sabe tirar trancazos, ¿no? Y eso no sé, o sea, me parece como muy socín. Es como la de Boys. Ajá, pues es que es que justo es como un pequeño cliquecito, pero no sé, no me termino de convencer porque además tampoco es que la actriz se vea particularmente carismática, que también esa es otra de mis broncas con ella. Pero, y la de las pociones, ella tiene todo el carisma del mundo, tiene toda la presencia del mundo a cuadro, pero pues también no me termina de enganchar, o sea, no me termina de importar. Y la pobre vecina, que es la que está ahí por ahí, alguien nos preguntaba si es bruja o no. Según yo lo que entendí hasta ahora es que no es bruja. Lo que pasa es que tenían que ser 5 brujas para poder convocar el camino de la bruja. Y a ella lo que se le hizo fácil fue apañarse a la pobre vecina que estaba ahí con sus plantitas para no meter al niño del mal en el aquelarre, porque pues, probablemente eso iba a meter más broncas, ¿no? De hecho, ya no quería que el niño del mal fuera con ella, esa es la teoría. Por eso llevó a la pobre mujer, y porque lo está haciendo, hasta donde yo entiendo, porque al final del día es que ella ya tiene planeado traicionarlas a todas y matarlas a todas, entonces pues una inocente más en ese merequetengue no le importa sacrificarla con tal de llegar a su objetivo. Yo tengo una teoría distinta. El que nos preguntaba era Arthur, que dice, ¿y la vecina sí será bruja o solo la escogió por ser buena con las plantas? Lo que dice Agatha, lo que tiene que decir, porque la obligan a decirlo, es que el último nombre no era un nombre, sino un corazón negro. En uno de los diálogos anteriores, el personaje de Audrey Plaza, que todavía no dice su nombre acá en la serie, dice que ella tiene negro el corazón. Pero, pues Francisco también había mencionado hace rato, para los que conocen los cómics, también hay un personaje en Marvel que se llama así, Blackheart, que es justo el hijo de Mephisto. Entonces, coincido con lo que dice acá Horacio Vázquez. Hola Horacio, qué bueno que estás por acá. El mejor gancho que ha tenido Marvel es soltar guiños en lugar de material en concreto. Te decimos que va a pasar algo, pero no te decimos qué, para que sigas viendo, pero nunca pasa nada. Entonces, sí, creo que ya aprendimos un poco del mefistazo de WandaVision, y creo que nos lo quieren aplicar otra vez, pero no vamos a caer, gente, no vamos a caer. ¿Pero qué tal fuera así? ¿Qué tal fuera así? Pero ahora sí. Exacto, porque si alguien puede meter a Mephisto, con justa razón, son las brujas, o sea, dos, tres WandaVision podía mantenerse aparte, no sé, estaba el Darkhold, era otra onda, pero acá, o sea, si hay alguien que puede tener comunión con Mephisto, es una bruja. Bueno, que conste que yo me resistí poquito. No. Ya hablaremos mucho de Mephisto en este programa. Vámonos como hilo de media. Y saludemos también a Mateo Yarena, Oli. Yere. Pero pues sí, yo por el momento me voy a que esa integrante que Agatha no quería era justamente el personaje de Audrey Plaza, y justo no la quería porque pues tienen sus querellas antiguas, entonces por eso es que prefirió comerse la lista antes de revelar que era ella, lo que me llama mucho la atención porque en teoría la vecina no tendría poderes, pero pues finalmente sí se abrió la puerta. Entonces, pero ella me encantó la canción, fíjate. A mí también. Sí, si la canta al final como que agarra el ritmo. Pero nada más porque es la parte que se repite una y otra vez. Es como uno cuando va a un concierto de alguien que no conoce, pero pues va a acompañar a la muchacha que le gusta, pues al final termina uno repitiendo la canción porque pues ya te la sabes de que le están repitiendo, pero no más. No, como para quienes alguna vez han asistido a misa y no saben ninguna canción, si dicen aleluya. Aleluya, sí pueden cantar, así le hizo Mr. Bean, es exactamente así el mismo caso. Así le hizo caso. Mr. Bean, exactamente. Lo que yo quería mencionar acá es que siento que una parte de los diálogos que hace que esto que digamos que puede ser que pase, aunque no sea una bruja, es que Mephistín le pregunta respecto a si hay brujas cerca y eso, y ella habla de en un radio de no sé cuántos kilómetros, siempre vas a encontrar... O sea, por estadística, o sea, maneja algo como muy científico, como de por estadística, a fuerza vas a encontrar en este radio cierta cantidad de personas que te permitan acceder a esta cantidad de magia o a poder o a cierta cantidad de brujas en específico. Entonces siento que es un poco como esta idea de que todo mundo puede ser usuario de la fuerza, nada más que a unos les es más fácil y a otros no. Entonces es como, pues si la señora le echa ganitas y le pone empeño, en una de esas también puede sacar algo de magia, ¿no? Cuidar plantas y que le crezcan bien. No, no cualquiera. Hay algo de brujería, ¿eh? Sí, sí, estoy de acuerdo. A mí no se me da. Pero sí, justo el personaje de la señora Hart, lo amé. Me encanta cuando están todos de, vamos a lavar ropa, y yo, es muy tierna, porque no tienen ni idea en lo que la metieron, y entonces ella todavía está de amable ahí. Pero sí, coincido en que todavía no hemos visto mucho de estos personajes, sin embargo a mí la señora Hart ya me conquistó. Y luego, al final de los dos episodios, cuando ya consiguen llegar al sendero y dejan sus zapatos, la chanclita de la señora, ay no, de verdad me da mucha ternura. Pero bueno. Es una mexicana. Nos dice Pablo Reyes, Agatha le dijo a su becario que en realidad no era raro que la gente tuviera un poquito de magia por ahí, así que supongo que por eso igual se abrió la puerta con su vecina, lo que mencionaba. ¿Por qué mencionan que requiere a alguien que realice magia verde? Tienes razón, Arthur, eso también lo dicen, y eso es uno de los rumores que hay en torno al personaje de Audrey, que dicen que ella podría ser la bruja verde. Entonces, pues ya veremos. Nos dice Mateo Yarena, su esposo Todd Davis murió antes del Hex de Wanda, y Wanda la recibió. Lo revivió. Lo revivió esa vez. Y nos dice que estaría bien Mephisto interpretado por Sacha Baron Cohen. Sí, ya está el cast, tiene por acá Mateo. Parece muy bien. Pero bueno, hay varios elementos que va soltando la serie que igual no tienen tanta relevancia, igual y sí, como nos decían por acá. Vemos que mencionan a las siete brujas de Salem, que también aparecen en los cómics de WandaVision, digo de Wanda, de Scarlet Witch. Las vemos muy poquito. No estoy segura de que las veamos en el siguiente episodio, pero bueno, es un elemento ahí que está como acechando a la protagonista. También vemos el relicario que traía cargando. ¿Tienen teorías sobre de quién es el mechón de cabello que trae cargando? De los bigotes de Mephisto. Ok. Pero, no, ni idea de ese sí, no. Siento que han mostrado muy poquito, como para ahí sí. De Mephisto podemos hablar lo que sea, pero de lo que sucede con el relicario, como que falta un poquito más para poder interpretar o dar como empezar a armar esa parte de la historia. Pero usualmente es algo cercano a ella porque reacciona. Exacto, y usualmente los relicarios, cuando tenían pelo y así, eran porque eran mechones de pelo, ya sea de la persona amada o de un hijo. Eso que ya empieza a ser brujería. Agatha tiene un hijo en los cómics y podría ser que este hijo sea muy relevante en esta serie, que de alguna manera sí aparezca o su recuerdo o algo así. Entonces sí, puede ser una pista, como dice Francisco, sobre su hijo o algún amante perdido. Nos dice Mateo que Sacha Baron Cohen sí está confirmado para la serie. Pero sí tiene cara de Mephisto. Así que sí podría ser. Pero ya una vez que ya entran al sendero de las brujas, como dice Francisco, la verdad es que los objetivos de esta serie están como muy claros, bueno, entre comillas. Porque de principio pareciera que todas quieren llegar al sendero para recuperar sus poderes, para tener su magia. Por eso es importante el señalamiento que hace Agatha de por qué no es tan fácil que ella pudiera quitarles los poderes a las demás una vez que los recuperen. ¿Creen que haya algo más? ¿Qué les pareció esta parte del sendero? ¿Qué esperan de él? Ah, yo espero que pasen cosas locas. O sea, me gusta. Si ustedes ven los créditos, hay como varias referencias a brujas en la cultura popular. Entonces yo espero que este camino precisamente esté como manejando eso, porque, o sea, vemos lo de jóvenes brujas, aparece una bruja que podría ser de lo del Mago de Oz, está este camino que parece muy del Mago de Oz. Entonces, espero que lo mezclen así en este sentido. Digo, parte de la cultura popular norteamericana tiene una atracción a este tema de las brujas, las mezclas locas que hacen. Digo, ya lo vimos en American Horror History con Coven, donde mezclan todos esos factores brujeriles de los europeos más lo que han hecho en América. Entonces yo espero que vaya más o menos por ahí. Ok. ¿Creen que aparezcan Wanda o Visión por acá? Yo la verdad es que no esperaba que apareciera, o sea, igual estoy, mi idea era como totalmente no va a aparecer acá, pero hay dos elementos, uno fuera de la serie y uno dentro de la serie, que me hacen pensar de acuerdo a lo que ha pasado con Marvel en sus últimos proyectos, y sobre todo la gente que dice, no, yo no he estado, a mí ni me han hablado, a mí ni me han avisado, y al final de cuentas ahí están, de por qué creo que Wanda sí podría aparecer. Una es que, sí la mencionan, o la ponen como la innombrable y así, pero el hecho de que en automático en el primer episodio aparezca el nombre en esta, en el cartoncito este que tenía la muertita en el, o sea, en el forense, fue como de, ok, o sea, ¿por qué estamos? Siento que a lo mejor tratan como de dar un cierre, pero ¿por qué estamos mencionando algo que ya quedó en el pasado y que sabemos que ya sucedió? O sea, ¿por qué está regresando a eso? Esa es una. Y la otra, la muy reciente entrevista que le hicieron a se me fue el nombre de la no gemela Olsen, a Wanda. Elizabeth Olsen, gracias. Le hicieron una entrevista y justo casualmente le preguntaron, oye, ¿y qué opinarías de regresar como Wanda Maximoff? Y ella, no, pues yo dejo la puerta abierta y estaría padre. Ya tuvo como un cierre de ciclo y así, pero no, pues ya ya, o sea, como que pareciera que dice, si se queda así está bien, pero yo no digo que no si me vuelven a llamar. Por eso yo creo que es probable que volvamos a ver a Wanda. En una de esas, si a lo mejor no en la serie, o que tome parte importante en la serie, pero sí un poquito como de tipo escena post créditos, como de, Wanda no está muerta, volverá como James Bond en un siguiente proyecto y ya. Sí, podría ser como dices, que haya aparecido en esa notita, pues es igual y como meterse más en problemas. Si es un personaje que Marvel ya no ha estado ocupando, que en teoría hay algunos que dicen que ya no saben qué hacer con ella o dónde meterla, sí, como para que la menciones. No sé, prendamos la veladora, porque a mí me gusta mucho el personaje. Veamos qué. A pesar de que son dos episodios, siento que no hay mucho que contar. ¿Ustedes creen que se me está escapando algo? A lo mejor en cuestión como de producción, o sea, es que siento que la historia es muy lineal, o sea, incluso el cómo termina el último episodio y cómo empieza el primer episodio y cómo empieza el segundo y el desarrollo de todo el segundo se siente muy como de videojuego, de ok, ya saliste de Kansas o tu planeta, de la comarca o como quieras llamarle, ya saliste de ahí, ahora que tienes que hacer, pues buscar a tu equipo, y así funcionan muchas veces los videojuegos, los RPGs y de... Ok. Sí, ¿ya se nos fueron o qué pasó? ¿Sí me escuchas, Francisco? Sí, yo te escucho bien. ¡Qué cosa tan rara! Se nos presentó Wanda por aquí y se nos fueron dos. Los vino a jalar de las patas para llevárselos y que ya no opinaran. Se los chupó exactamente por andar hablando mal de ella. Sí, no sé qué pasó, de pronto decía adiós. Ah, pero no. Es porque criticamos la serie de pocas cosas. Órale, mata. Así de no, ya están descifrando. Si sí, ahora no, sí es Mephisto, no, maldita sea. Gente, para los que no son de Ciudad de México, siquiera de México, deben saber que hoy 19 de septiembre es un aniversario más de los sismos de aquí de la Ciudad de México más, más fuertes que hemos tenido en los últimos años. Entonces los chilangos sí estamos un poco ciscados, y ahorita que se fueron al mismo tiempo Hueco e Isidro, y yo volteé a ver la lámpara, dije, diablos, no está temblando otra vez. Porque ya nos pasó una vez en transmisión, pero... Sí, ya pero nunca volví a hablar de Superman y Lois. Hicieron un programa, creo, y no me invitaron, y ya saben, cosas así que solo suceden en la covacha. Lo que estaba diciendo es que, o sea, siento que está siguiendo la fórmula de, vamos a armar el equipo. Ya que armaste el equipo, pasa algo importante, pero ya se acabó el episodio. A partir de aquí empieza realmente tu camino, ya tienes como las herramientas necesarias para ir como descubriendo qué más sucede, y el primer episodio realmente solo es una introducción para hacerte saber que en qué estado se quedó el personaje de acuerdo a como la viste en su última aparición, porque al final de WandaVision fue como de te vamos a echar te quitamos tus poderes, ya no tienes el Darkhold, te metemos en un hechizo y como que vas a pagar con lo mismo que tú provocaste o en lo que estabas haciendo en esta serie. Y es como su castigo, ¿no? Estar ahí encerrada. A nivel producción y desarrollo y todo eso, está muy padre el ver cómo ahora era ella la que no sabía que estaba dentro de una simulación basada en series de televisión. El cómo sale, para mí es muy bonito, cómo casi casi de pronto empieza a volverse loquita y aparece con otro atuendo y de pronto aparece en blanco y negro cuando Mephistín le empieza a decir, ¿pero por qué estás viendo este...? Porque estaban viendo algo, le está enseñando las fotografías de la persona que encontraron, y de pronto, pero son solo flores, ¿cómo que son flores? Y empieza a cambiar todo eso, toda esa secuencia es muy padre, a nivel narrativo, pero sí, lo que dice Francisco, las historias de estos dos primeros episodios realmente son una sola introducción en un primer arco. Primero, uno, ¿cómo es que saliste de Kansas? Y el segundo es cómo construiste tu equipo que te va a acompañar a lo largo de la historia. El verdadero desarrollo de la historia viene a partir de los siguientes episodios. Sí, en este caso, más que contar, lo que pasa es que son temas más como de actuación, pues, o sea, en el capítulo 2 nos dejan entrever que, pues, que es una maldita esta niña, o sea, porque cada vez que va con una de ellas, siempre le dicen, es que eres, no te dije tu futuro, tu pasado, dije quién eres, o sea, cómo te conoces, cuál es como tu fama, con la que es la de las cosas naturales. También, o sea, es como, no confiamos en ti, o sea, sabemos que eres un personaje que no, nos explican esto de la magia de cómo la roba, por eso hacen ese momento de tensión donde las anda cucando la maldita, como ya no funcionó esto, pues denme su poder, entonces, pero por eso si te das cuenta la toma lo está haciendo, o sea, vemos la cara de ella en que las está cucando, vemos cómo están como activando sus poderes ellas, hasta que la otra dice, Mel, nos vas a querer robar a la fregada. Entonces, esos temas, más que contarlos, o sea, sí pasan cosas, pero son ese tipo de cosas. Son cosas que nos ayudan como más a conocer a los personajes de qué está haciendo. O sea, Agatha, nos van a estar trayendo este de sí, no, pero pues para hacerlo, porque parece que luego sí, y luego lo que hace con el niño mascota, que el otro, voy a escribir lo que me dijiste, se avienta la pluma, o sea, son más este tipo de caracterizaciones para que realmente nos lleguen a importar los personajes, porque te están metiendo 5 personajes nuevos. O sea, fuera de los que tenemos en la... O sea, aquí en un capítulo te metimos 5 nuevos que medio te tienen que importar lo que les está pasando, porque ves que cuando llegan las cosas estas hijas de la niña del aro, por cómo viene bajando luego la cosa esa, todos fue de a correr así de no, ahí te espera el otro, no, pues ahí se ve, ya está abierto, pues nos vamos. Sí, pues veamos qué nos espera este episodio. Francisco, ¿algo quieres comentar que se me esté yendo? No, fíjate que me pasan dos cosas ahorita de lo que mencionaban un poquito. Una de ellas es habrá que ver si tiene un payoff posterior, pero tomando en cuenta la personalidad que nos dieron de Agatha, a mí me pareció súper forzado que le dijera a una de las brujas cómo puede chuparle su poder. Uh-huh. ¿Sabes? Sobre todo porque, de nuevo, si se supone que Agatha es toda esta, se supone que es egoísta y es esta maquiavélica mujer que hace planes por adelantado para manipular a los demás, etcétera, que le dijera a una de ellas que no usara su poder para combatirla, porque es como le puede chupar el poder, sí me pareció, y que tuviera payoff en el mismo episodio, me pareció una forma rápida de decir, ah, pues entonces no la van a sapear, o a ver si no después va a tener un payoff posterior. Espero que sí, espero que resulte que también haya sido parte de sus manipulaciones, porque si no, pues sí me parece como algo muy tonto por parte del personaje principal, que de nuevo nos quieren vender como alguien que es bastante, dirían los gringos, conniving. Y por otra parte, la parte de las brujas de Salem, estas que la neta sí estuvo muy, la presentación me gustó mucho, la forma en la que hicieron las sesiones de cómo aparecen y desaparecen y se mueven y tal, me gustó muchísimo. Pero ahí fue donde el Mefistín, como le dice Guaco, me desesperó. Sí, está bien imbécil. O sea, si los estás viendo llegar, yo la neta lo primero que haría es regresar corriendo al sótano. No me quedo allí a sí, poner un sillón que no va a parar a nadie por vida de... O sea, no tienes que ser un pinche genio para saber que ese sillón iba a parar a nadie. Al menos los güeyes que estás viendo que se aparecen y desaparecen y hacen cosas. O sea, sí, a mí en esa parte me desesperó, y sí es un lazy writing de miedo. Porque es como de, o sea, ya planteaste que el güey no quiere estar arriba. Al güey lo mandaron arriba para distraerlo y tiene que ser muy imbécil para no entender que lo mandaron para distraerlo. ¿Sabes? Y si está viendo una amenaza, lo primero que tendrá que haber hecho es regresar al sótano. Y sin embargo lo ponen a hacer un montón de cosas que no tienen sentido y que vuelven más especie de farsa tonta que para sumarle a la atención del episodio. Pero son como dos cuitas, si tú quieres, pequeñas, pero que sí me hicieron ruido, y sobre todo que sí empieza a demostrar que hay guionistas que cojean en la estructura en esta cosa, y que espero que en posteriores episodios no se repitan o no sean más graves los errores, porque en este tipo de errorcitos es donde empieza el lazy writing y termina grave, pues, pero creo que por ahí puede ser algo más. Y también, pues, de nuevo, la parte de los créditos, que también es algo que tienen razón, en la mayor parte de las series que hemos visto, por ejemplo en Loki, el footage que nos muestran es porque tiene algo que ver con lo que va a pasar en la serie, y eso también puede ser así. Aquí habrá que ver cómo lo hacen, pero los créditos me gustaron mucho, la neta, incluso los falsos, los de la serie policíaca, me gustaron mucho. Sí. Pero los buenos también me gustaron un montón. Y nada más mencionar, estoy casi seguro, porque estaba muy atento a eso y no lo vi, Debra Jo Rupp, que es la vecina, la señora Hart, aparece en el primer episodio, pero no está su crédito en los créditos. No sé por qué haya sido, pero se aparece, en teoría tendrá que estar, y ya no más será eso. Entonces sí, no, yo no pude ver los créditos porque ya no volví a ver la serie ayer, pero sí, qué raro y qué mal, que si fue una omisión, qué mal. Que en general lo que dicen de los créditos, tanto de inicio como de cierre, me gustó mucho porque, no sé, como que de repente se volvió modita en las series nuevas hacer como que sus intros minimalista, donde nada más se mueven cosas así, sangre, piedras, líneas, no sé, y terminan en algo y ya, ese es tu intro con una música bonita y yo, varíale. De Game of Thrones no vas a estar hablando, espérate. que incluso, que más que de Game of Thrones, la Casa del Dragón. Ajá. O sea, porque... O sea, Game of Thrones medio lo entendías, sabías que en cada episodio iba cambiando el mapa de acuerdo a lo conforme iba avanzando la serie, pero que la Casa del Dragón incluso utilizaran la misma melodía, así dije, ¿qué? Sí. Sí, los que también hicieron eso, pero que se ve muy bonito, pero también dije, ah, bien, ya sí le pongo saltar intro, es a Los Anillos del Poder. Uh-huh. No, ¿qué? Me gusta ver ese arbolito ahí. Pero... que no se metan con él. Es justo lo que describió Van. Es así como de una imagen así, un close-up. Vean cómo se mueve esta arena. Y ahora música bonita. un tema escrito por Howard Shore, el autor de la música del Señor de los Anillos, pero que es lo único que hizo para esta serie. Ajá, yo pensé que sí había musicalizado el resto. No, solo hizo el tema. Es como Danny Elfman con los Simpsons, que nada más hizo el tema de los Simpsons, pero la música del capítulo no es de él. Es que últimamente ya están como haciendo eso. Igual Michael Giacchino con Star Trek Prodigy es el de, es el main title, y tienes compositores jóvenes que están haciendo como las demás partes. Digo, también está bien porque es una friega, ¿no? No, y además déjate una friega. O sea, ¿tú sabes cuánto te sale un score de Howard Shore o de Danny Elfman, o Michael Giacchino, para pagarle por cada episodio? O sea, no, exacto, no te da la vida, sobre todo, hermano, porque es, o sea, porque es una serie y son episodios de una hora alrededor, o sea. Pero lo interesante es que a los que contrata son de sus equipos, pues, por ejemplo, la chava que trabaja, sí, en Prodigy es con, ha estado trabajando con Giacchino, sí, y así. Sí, sí. En esta serie la música es de Christoph Beck, con uno de sus chalanos. Christoph Beck empezó en televisión, uno de los compositores de Buffy, pero ya saltó a cine. Entonces nota que de nuevo Christoph Beck no le sale presupuesto, entonces él para darle chance a su chalán, ya está incómodo. Le recomiendo a este amigo. nada más quiero hacer un comentario más. Cuando destruyeron lo de la casa, me recordó tanto a las de Charm, porque ves que en Charm cada X capítulo destruían la casa, y así de, ¿es en serio? ¿No vamos a hacer eso aquí también? Sí, es lo que les decía, por eso de repente me recordaba a Hechiceras, pero sí, es como que en mínima parte. Pero bueno, pues saludemos a Bizcochada, a la señorita Melón, donde quiera que estén, pero pues... Dormidas. En España. Están en España. Vamos a emular las preguntas Bizcochán, que ahora no tenemos cortinilla, así que vámonos rápido. Francisco puede pensar y contestar al final. ¿Qué? No, porque tarde en contestar, sino más bien es que tuvo que atender una llamada. Pero, ¿yo qué hice qué? Ahí está. Vamos con preguntas. ¿Cuál es su bruja, brujo, hechicero favorito de la cultura pop? Gandalf. Hechicero. Yo, pues a mí el que me gusta más es esta, la de Hechizada. La de Hechizada, ok. Porque mueve su nariz. Yo no puedo. ¿Tiene a Francisco por allá o? Willow, sí, de Buffy, probablemente. Ah, claro. Sí. Aplausos nomás porque es Alison Hannigan. Yo nunca he visto Buffy, pero aplausos porque es Alison Hannigan. Sí, que iba a decir Willow por Willow. Ajá, Willow, no. Offgood. Warwick Davis, órale. Que me cayó muy mal en su serie. En su película me cae 2-3 bien, me desespera, pero me cae 2-3 bien. En su serie me cayó muy mal. No debería llamarse Willow de entrada porque él no es el protagonista, pero siento que lo hicieron un tipo arrogante y malora. A mí me gusta Piper Halliwell y Jennifer de Bergerberg de The Witcher. Digo, me gustan, sí, un montón más, pero eso es por mencionar. Nos dice Arthur que Merlín y Vivi de Final Fantasy. Muy bien, muchas gracias. Segunda pregunta. Si tuvieran el poder de una hechicera, ¿a quién convertirían primero en animal? No es cierto. ¿Qué cosa harían primero? Depende, es que, o sea, más allá de que estés haciendo un chiste con esa pregunta, puede ser como de, castigo, te voy a convertir en animal. Pero si nos están viendo furros... No, yo dije... Ya no voy a terminar. Pero si tengo manía por... No pensé que te ibas a proyectar, pero sí, tienes razón. Pero bueno. Mira, a mí me gusta Lola Bunny, pero no, pero ya llegar a ese nivel, no. Ok. No sé. ¿Cuál de los hechizos clásicos de brujos en la cultura pop utilizarían? Y si nos quieren decir con quién, pues también. Pero no, ¿cuál utilizaría? Esta pregunta es como de, ¿les gusta juguetes? ¿Y qué juguetes? ¿Con quién? ¿Qué okay. ¿Cómo los harían? Y de los dinosaurios que brillan en la oscuridad. ¿Hechizo de cultura pop y con quién? No, bueno, el con quién no es opcional. ¿Qué hechizo de cultura pop de utilizarían? Hechizo de la cultura pop. Ah, pues yo se utilizaría el de Gandalf, el de no debes de pasar, pero en el metro. O sea, ah, el metro para mí solito, adiós. Muy bien, muy útil. Es que digo, ahorita así como tratando de recordar, siento que obviamente los más como específicos de cultura pop más comunes son los de Harry Potter, porque ahí entiendes, o sea, directamente qué hace cada uno de los hechizos. Y hay varios hechizos bastante bonitos. El cruciatu. No, espérate. No. ¿Qué pasó, Francisco? Y bueno, a ver, ¿con quién? Man dijo que con quién. Crucifícame. Con todos. Protégeme, Señor. Sobre todo los que faltan a las sesiones de rol, pero con todos. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Pero bueno, pues no sé, yo creo que sí me voy a ver bien básica y volar en escoba. Pero bueno. Pero con escoba como las de ¿cómo se llama esta? La de Disney. Ay, donde sale la niña de. Ay, esto, la de Sex and the City. Ah. Carrina. Sí, pero Hocus Pocus. Con Hocus Pocus, porque ves que vuelan con aspiradora con, y ahora ya. Vuelan con rumbas. Con una rumba. Güey, me voy. Ajá. Es que la neta, yo sí estoy teniendo, estoy tratando como de recordar, pero de esos como que te multiplican la comida o algo así, estaría bien chido. No, pues ese es Jesús. Ajá, justo dije, pero Jesús no es hechicero como tal. Eso no es ¿Podríamos considerarlo? Que ahorita que están hablando de los anillos del poder, ¡ah, qué referencias bíblicas tiene este episodio! Pero bueno, nos dice Arthur. Nadie dijo convertir el agua en vino, o sea, así ya no estamos metiendo con la Biblia. Nadie a mí no me gusta el vino. O sea, si fuera a convertirla, no sé, en boing de mango o algo así, 100% exacto. Estoy ahí. En coca. Ajá. En coca. ¿Qué oso como Coca-Cola, por cierto? Coca-Cola, sí, sí. Coca-Cola y Cidro. Sí. ¿No te gustaba ya que preferías la Pepsi? Pero mira, ya. Para compartir, porque luego se ponen muy roñosos. Que hay que yo Pepsi no y que los quiero. Nos dice Mario que en vez de multiplicar comida, que sea dinero. Sí, sí, te la sabes, Mario. Bueno. Pues, lo mismo vendes la comida. A menos de que tengan otra idea de pregunta, vámonos con Mr. X. Ay, Dios. Hablen para siempre. No se me puede ver. Vamos, pues. Que hay que usar todas las cortinillas disponibles porque Vale García lo estuve fregue y fregue todo desde que supe que iba a haber serie de quiero cortinillas y todo moradito, por favor. Y sí, el muchachón se aplicó muy bien. Muchas gracias, líder supremo. Saludos donde quiera que estés. Esperemos tenerte por acá en el programa una de estas semanas. Ahorita que pusiste el comentario de Arthur que decía oso como en Baldur's Gate 3, a lo que se refería era de transformar, porque en Baldur's Gate 3 es una referencia que la gente, hay un personaje que se convierte en oso y tienes la opción de tener un encuentro pasional con el oso, por eso. Demasiada información. O sea, sí, o sea, eso se volvió nota viral de internet, porque ¿qué están haciendo en ese juego, muchachos? ¿Cómo dices? Están matando al oso. Literalmente matando al oso, no apuñaladas. Están matando apuñaladas, no. Qué cosa. No, sí sabía que se refería a transformar. pero no sabía todo. Ajá, pero es que por eso es ese sentido. Por eso cuando dice lo de... Si el siguiente furra nos ve, ahí sí, el hechizo de... Prefiero... Cambiar. Prefiero el buzo de Dungeons and Dragons. Ajá, pero es que... O sea, entiendo. Entiendo a lo que te refieres. Yo en todos los sentidos prefiero el buzo de Dungeons. ¿Por qué hacen eso? Sí. Quisiera que pedirles que le expliquen a la audiencia para quien no lo entendió, pero más bien yo creo que la única que no entiende acá soy yo. Entonces, vámonos. ¿Tú sí viste Dungeons and Dragons, no, Van? Sí, pero ya no me acuerdo. Es que la, o sea, quien se convierte en el buzo es la chica pelirroja. No me acuerdo cómo se llama la actriz. ¿Ah? Mario, antes de que mandara la cortinilla de los Easter eggs, nos hizo la pregunta: ¿con quién les gustaría aprender magia? ¿Quién de los magos, magas, brujas de la cultura pop les gustaría maestro? Con el mago Frank, porque la net siempre quise conocer al conejo Blas cuando era niño. Te va a enseñar al conejo. ¡Ah! ¿Por dónde dice que le mete la mano? Dios mío. Mi infancia, no. A mí me gustaría que me enseñara el Dr. Fate. El Dr. Brown, no, ese no es mago. No, ese no es mago. Yo completo el boticario para poder decir que llegó la hora chingüengüenchona. La hora ya vas que chutas. Ay, no, pues yo con el maguito Roddy, no inventen. O poder sacar un pan, tortillas, papas. Un pan, tortillas, papas. Diablos. Ya está muy de... Sí, yo creo que sé. Nadie en el chat nos va a entender esto. Tal vez una o dos personas. Ya estamos muy viejitos, jóvenes. Estoy hablando de hace y de pronto empezamos a hacerle así. Quiero mi cocoy, amigo. Pero bueno, seguro tú no sabes, Mario. O sea, ya yéndonos más como a cultura pop, más para acá, del nuevo milenio. La verdad es que un mago que siempre me... O sea, su personaje me gusta mucho, desgraciadamente... Pues no llega al final de los libros con vida. Remus Lupin me parece que fue el mejor maestro que tuvo Harry mientras estuvo en Hogwarts, pero pues, le duró poquito el gusto, nomás un año ahí en como maestro. Y ya después, o sea, quiero suponer que más adelante dijo, ah, mira, pues acá te voy a enseñar otros trucos de magia extraoficial de las clases en la escuela, pero ese personaje me gustaba mucho. Ok. No, pues yo, Gandalf. O sea, Roddy se me caía bien, pero Gandalf, para que sepan de lo que hablo. ¿Saben con quién? Con Satán. Y fíjate, sí, ahí iba yo, porque yo había pensado en Gandalf, pero estoy seguro que es de esos viejitos regañones, si te agarra a palazos, si no te sabes la lección. Sí, se ve que es de mecha corta, la neta, y yo me conozco y sé que no soy muy buen alumno. Entonces, no quiero que Gandalf me agarre a coscorrones, entonces mejor Satana. Pero Satana también se ve que es bien intensa, ¿no? No importa. Entre Gandalf y Satana. Exacto. No es lo mismo que te agarre a Cox Gandalf que te agarre a Cox Satana, man. No, pues mejor que te agarre John Constantine, entonces. Esa Constantine. No, fíjate, no es mi tipo. Es mío tampoco. Me gustaría decir que sí, pero no es mi tipo. De mago, porque o sea, es muy chapucero, es tramposo, es mentirosote, no es mi tipo de mago, por eso. Y lo que yo iba a decir ahorita de la mención de Gandalf es que la verdad es que creo que, o sea, muchos a lo mejor podemos pensar que podríamos ser buenos alumnos, o al menos ser un personaje similar a alguno de los compañeros de la Comunidad del Anillo, como Gandalf o Legolas o algo así, pero la neta es que yo creo que muchos seríamos Pippin. Y Gandalf le tenía cero tolerancia a Pippin, entonces la neta es que no. Sí. Exacto, lo que dice Arthur, como trata a Pippin, se ve que su maestro enojó. Si el pobre Bilbo y a Frodo también de pronto se le soltaba la canica y los... No. Y siento que ellos tenían como, o sea, tenían como su pase VIP de los estimo y por eso no los agarro a zapes. Pero a Pippin sí siento que era como a veces de, ay, hijo de tu madre. A ti te estimo menos. También me ayudaban. Vámonos con Easter eggs porque ya estamos hablando, nos estamos pasando más como siempre. Venga. Hablando de otra cosa en lugar de la serie. Pero bueno, son poquitos, no porque hayan poquitos en el episodio, sino porque no hice muy bien la tarea, chicos, pero pues me ayudan para los que se me pasaron. después, déjenme porque ya tengo todo en desorden. Tenemos que, ya se me trabó, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, ya se trabó mi compu, qué mal. Tenemos que, en las notas que vemos al principio del episodio, tienen varios guiños. Uno de ellos es justo el de la montaña en donde es sacrificada, o donde termina la última vez que vemos a Wanda Maximoff. Aparece un guiño que la verdad es que yo siento que es un poco rebuscado, pero la gente luego dijo, claro, es ahí. Entonces, en esta hoja, la parte donde dice Andrew Hugo, se refiere justo a la montaña esta, Wentworth, denme con la pronunciación, es justo el lugar en donde vemos que Wanda desaparece, que la montaña le cae encima y acaba con el Black Hole. Pues hacen referencia ahí en la serie. También tenemos, ese no es rebuscado, pero es un poquito más difícil de ver, o sea, solamente si estaban bien truchas con el episodio. En la hoja que estamos viendo, donde escribe Agatha las notas que va encontrando, en la parte de abajo hay un escrito que dice Belebu, creo que se pronuncia así, y esto hace referencia, Belleville, hace referencia a un hospital que aparece mucho en los cómics, en donde los superhéroes se van a atender seguido. Entonces, pues ahí está ese pequeño guiño. También tenemos lo que les había mencionado del hijo. Bueno, ya Francisco mencionaba lo del corazón negro, pero también tenemos que el conejito que Wanda todo el tiempo está acariciando y anda, perdón, Agatha está acariciando todo el tiempo, es el señor Scratch, que es en referencia al hijo de Agatha en los cómics, Nicholas Scratch. Entonces, pues hay teorías de que tal vez ese conejito en algún momento vaya a aparecer, o sea, que tenga una especie de hechizo y que veamos al personaje. Entonces, pues no sé, como dijeron por ahí, yo quiero creer que no pasará y solamente es un guiño bonito a los cómics. También tenemos que hacen mención a los Darkhold, que cuando en Universe of Madness Wanda decide quemar el libro, también dice que va a quemar todos los Darkhold de todos los universos, o sea, todas las copias existentes. Entonces, en el primer episodio, cuando Agatha va a buscar ese libro que fue sacado de la biblioteca, y que aparece ese personaje que le dice, hubo un incendio y quemaron todo, se ve este lugar en donde tendría que estar el Darkhold y se ven varias copias quemadas, pero no vemos cuál era el título del libro. Bueno, pues es justo el Darkhold y referencia a lo que pasó en WandaVision. Digo, en Universe of Madness. Ya les había mencionado lo de las siete brujas de Salem, que es una referencia a los cómics. Y según yo, si mal no estoy, es justamente a este cómic que es Scarlet Witch volumen 2, que lo... Espérenme porque se me está trabajando, perdón. Scarlet Witch volumen 2, que lo escribió James Robinson, que en el número 3 habla de las brujas de Salem, y también habla de El Camino de las Brujas. Entonces, de hecho, uno de los pósters de Agatha hace referencia a la imagen que estamos viendo ahorita en pantalla, que El Camino de las Brujas es una imagen parecida a esta, que son como varias ramas y se ve un sendero a lo lejos, donde está ella caminando. aquí en la imagen estamos viendo que la que está en medio del sendero es Scarlet Witch, pero esa referencia la utilizan también en los pósters de Agatha, y pues es referencia a esto del cómic. Entonces, bueno, hasta ahí. Si tienen algunos, pues coméntenoslos y buscaremos más para la siguiente. Pues es todo por ahora, chicos. No sé si tengan algo más que comentar. Si no, vámonos despidiendo. ¿No? Yo creo que lo único es que, o sea, como decíamos, ¿no? Siento que la serie arrancó chido. Por ahí leímos comentarios de, o sea, me dan ganas de seguirla viendo. Esperemos que así siga la serie. Sí, que termina justo el, no recuerdo si el 30 o 31, y para festejar Halloween. Pero bueno, termina con episodio doble también, así que aquí nos estaremos viendo cada semana. Pero justo para los anuncios parroquiales y todo lo que tengan que comentar, los voy pasando individualmente, para que nos comenten sus anuncios. Empezamos con Insidio. Perdón, no más rápido, me estaba tardando porque estaba revisando el dato, pero sí es así. Justo las portadas de esa serie de Scarlet Witch de James Robinson las hace un ilustrador que se llama David Aja. Ajá. Que es muy buen ilustrador, es muy conocido, etcétera, pero que también trabajó en la serie de en el cómic de Hawkeye, de donde tomaron varios elementos para la serie de Hawkeye, incluso varios elementos gráficos. Pero cuando sacaron la serie de Hawkeye fue de los más vocales en decir, o sea, qué chido que agarren inspiración en mi trabajo, pero estarían bastante más chido que pues me pagaran tantito de utilizar mi trabajo para la serie, ¿no? Y ahorita pues siguen agarrando básicamente su trabajo sin pagarle al señor. Entonces, no más que era ese pequeño chismecito de que seguro David Aja está muy contento con este guiño. Sí, tienes razón, sí, fue bastante comentado en su momento. De hecho, tú eras uno de los que más lo comentabas en las covacharlas de aquel entonces. Sí, qué mal. Ni siquiera me fijé si estaban los créditos, supongo que ni eso. Pero hay que checar para la próxima vez. Tenemos tarea. Pero bueno, ahora no, sí. Los únicos créditos que aparecen es Agatha Harkness, creada por Stanley Jack Kirby. Y en los agradecimientos aparecen varios, ahorita no recuerdo todos, pero estaba Steve Englehart, ay, no me acuerdo quién, James Robinson, no creo que más, pero no recuerdo haber visto el de David Aja, que debería de estar. ¿Sí? Oh, qué mal. Yo creo que más allá de decir qué mal en estos programas, ya deberíamos de organizarnos para hacer un ahí, ¿cómo se les llaman estas protestas en internet? Colectar firmas de que le den su crédito y su compensación a los autores, pero bueno, ya veremos, luego sigo con mi grilla, pero sí deberíamos. Creo que Isidro se ausentó, entonces vamos con Waco, tus anuncios parroquiales y algo más que quieres comentar. No, pues justo nada más, gracias por la invitación, mi querida Van, aquí vamos a estar cada jueves. Pero también los lunes, según yo ya este lunes tenemos episodio de Covacharla, el segundo episodio de la Covacharla de los Anillos del Poder, ya iríamos en el sexto episodio de la serie, son 8, entonces después, 2 semanas después, tendríamos el cierre de la serie, lunes 8 de la noche, y también las Ñoñoticias Gamer, que vamos alternando en el mismo día, mismo horario, lunes 8 de la noche, con Jorge González, a quien por cierto ayer me encontré, nos hemos encontrado en varias ocasiones en funcioncillas de prensa. Le mandamos un saludo a Jorge, y también en saludos a don Héctor McCoy de Archivos Temporales, con quien también he grabado bastante últimamente. Lo más reciente, estamos hablando de Superman, las películas de Christopher Reeve, Superman 2, no sé si en algún momento platicaremos a lo mejor como referencia de la 3 y la 4, pero ahorita el más reciente episodio es de Superman, la película de Richard Donner, y también pues recordar que está por estrenarse este documental que se llama Super/Man, tiene un subtítulo que no recuerdo ahorita, pero es la historia de Christopher Reeve, como de su vida, entrevistas a su familia, por ahí material en video que no había sido publicado en ningún lado. Va a estrenarse en cines, no sé por qué, pero en Estados Unidos se estrena si no me equivoco, la próxima semana, pero aquí en México va a llegar hasta el próximo mes. En lugar de 25 de septiembre, va a llegar como hasta el 24, 25, pero de octubre. Para ahí a los que son fans como yo, que estén al pendiente, porque la neta es que va a ser muy bonito ver ese documental, aunque siento que con un mes de diferencia, en una de esas podría estar ya en un formato muy chido en otros medios alternativos. Digo, no es spoileable como una película, o igual de spoileable, pero la neta es que me hubiera gustado que la estrenaran al mismo tiempo. Fuera de eso, yo soy Waco, me encuentran como Sky Waco en cualquiera de mis redes, principalmente en Twitter, y ya, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Ahora sí, Isidro. Yo recomiendo Transformers One, está en el cine. Si la pueden ver en inglés, verla en inglés. En español, no es que suene mal, pero suena raro. Pero está bien buena. Si ustedes quieren saber por qué López Obrador piensa lo que piensa de Culiacán, vean por favor Los Anillos del Poder, sobre todo el capítulo de esta semana. Entenderán por qué de repente dice las cosas que dice. Y como han dicho, acompáñanos a la plática de lunes. Y en mi caso, a mí me pueden encontrar en un podcast que hago con mis chamacos que se llama Planeta Virac. Estamos trabajando ya en el de Transformers que vimos, pues a los chavos sí les gustó. Ya la quieren volver a ver. Y ya también va a haber preestreno este fin de semana de Mi Amigo el Robot. Digo, el Robot Salvaje, perdón. Que todo indica que va a estar bien chicupocluda. Si pueden ver los libros, son tres. Ya. Los dos primeros están en español, el último está todavía en inglés, pero los pueden conseguir en librerías y en Amazon. Esa ya la vi, está bien buena. Confirmo. Bien, muy bien. Gracias, Isidro. Francisco, tú tienes muchos anuncios para los despistados que no te hayan visto el viernes, que yo creo que es más probable que no me vean a mí, a que no te ven a ti en viernes, pero coméntanos, Francisco, y todo lo que quieras. No entendí bien. No, básicamente que ya no hay ni noticias, por lo menos durante un buen rato. Entonces, pues básicamente aquí es el único lugar donde me van a ver, si es que van, me siguen invitando, por supuesto, y no llego tarde. Pero gracias por la invitación, por supuesto, Van, gracias por el gran rato a Isidro y a Guaco, que siempre es un placer compartir mesa con todos ustedes. Muchas gracias a todos los que nos ven. Fíjate que yo no lo he visto, de hecho, muy probablemente ni siquiera se estrena en México esta, porque no tienen el apoyo de un gran estudio ni nada, pero me topé ayer o antier en YouTube con el tráiler de un documental que se llama Selling Superman, que es acerca de de una familia que un día resulta que el papá, el señor de la casa, digamos, fallece, y él tenía como Asperger, me parece, y resulta que encontraron que tenía como una bodega en su casa, donde tenía un montón de cómics viejitos, incluyendo un Superman 1. No el Action Comics, sino el primer número de la serie Superman, y aparentemente era como el tercer más cuidado del mundo, entonces se cotizaba en millones de dólares, y varios de los cómics que tenía ahí están cotizadísimos y tienen una fortuna, pero la pregunta es, ¿vendemos lo que era tan importante para papá o qué hacemos con esto, ¿no? Porque además es como la historia de la relación que tenía el papá con sus cosas y lo complicado que era y la forma en la que eso afectó la vida familiar, etcétera. Entonces se pinta un documental interesante y que, pues bueno, los que somos coleccionistas podemos sentirnos identificados con ello en algún sentido. Habrá que esperarlo, a ver si llegará a alguna plataforma. No creo que llegue a cines, pero probablemente llegue a alguna plataforma en algún momento, tal vez. Y también decirles que salió ya la segunda entrega de los coleccionables de leyendas literarias o joyas literarias de Disney, que son estos comiquitos donde adaptan cómics con personajes de Disney. El primero, que estaba en 70 varos, creo que todavía lo pueden encontrar, era Mickey y la Mesa Redonda, que eran adaptaciones de El Mito Artúrico. Son dos historias, una con Mickey y una con Donald, y esta semana salió Donald y los Tres Mosqueteros, que son dos historias, una es Donald y los Tres Mosqueteros, y la otra es Mickey y el Fantasma del Teatro, algo así, que es una adaptación del Fantasma de la Ópera. Entonces, están divertidos, la neta, están chiditos, son cómics de Disney, usualmente son de muy buena calidad, la mayor parte son del Disney italiano, que pues, tiene lo suyito. Ahí chequenlo, está en 200 pesitos, es de coleccionables, y además del coleccionable de Flash Gordon, que que pues también por supuesto vale mucho la pena, nada más chequen que no se les pegue el hot stamp dorado con, en el plástico, porque si no les queda como mi copia que quedó bien ojete. Y ya nada más, muchísimas gracias y ya vamos. Muchas, muchas gracias, Francisco, gracias a todos los que están acá. Nos dice Mar Rodríguez, el temazo del final, sí, coincido, muy buen tema y muy buenos créditos, como ya dijeron mis compañeros. Y nos dice Axel Alonso García, acabo de ver todo lo disponible de Jujutsu Kaisen, que es un anime de hechiceros y Goyo en un, que es un profe interesante. ¿En dónde está? ¿En Netflix? Bueno, sí. Nos hizo favor de hacer el banner de este programa Vale García, y en el banner decía, ¿es una serie necesaria? ¿Ustedes creen que necesitábamos esta serie o no? Nada más sí o no, para irnos. Sí. No, pues de necesitar, no, pero sí la agradezco hasta ahora. Muy bien. Francisco. Necesario comer, fuera de allí, lo demás es agradecible, nada más. Ok, coincido. Yo me gustaría ser tan entusiasta como Isidro y decir solo sí, pero sí, justo no es necesaria, pero también la agradezco mucho y la estoy disfrutando. Gracias a todos por estar por acá. Recuerden que este sábado se celebra el Batman Day. Hay muchas actividades en Ciudad de México, las ciudades... donde hay tiendas de cómics, también tendrán dinámicas. También va a haber una exposición de Playmobil, inicia, me parece, este fin de semana, próximamente información en La Covacha. Y pues nada, como diría Vale García, sigan ñoñando y aquí nos vemos para ver si logramos hacer magia. Ahora sí, vámonos, adiós.